cumpleaños, mi niño adorado, ¿qué vas a pedir? Es tu sexto aniversario, ¿qué has imaginado? ¿Me puedes decir? Tal vez será un juego de video, tal vez quizás un tour europeo. Puedes pedir lo que te imagines, que por los billetes no hay que sonar. Sabes, mi niño, que yo te quiero. Sabes también que por ti me muero. Puedes invitar a tus amiguitos. Dígame, mi niño, te quiero escuchar. Yo te doy casi a mi papi, yo tengo de todo y quiero algo más. Algo que yo tanto a mí no me gusta tu estilo. Pues tú me dirás. Quiero un chaleco antibalas. Medio billete y abrazo, me dijo, suerte muchacho.